Vuelcas viento en la mirada, tierra mía, tierra mía. Vientre verde que engendró mi corazón, te amo tanto que me duele la razón, tierra mía. Tierra mía, tierra mía, tierra mía. Eres como un presidiario, eres un lobo estepario, tierra mía, tierra mía. Reunión de soledades, coleccionas vanidades, tierra mía, tierra mía. Vientre verde que engendró mi corazón, te amo tanto que me duele la razón. Tierra mía, tierra mía, tierra, tierra mía, tierra mía. Silenciosamente vana, no te vence quien te gana. Tierra mía. Tierra de sal y vinagre, donde todos somos nadie. Tierra mía, tierra mía. Vientre verde que engendró mi corazón, te amo tanto que me duele la razón. Tierra mía, tierra mía, tierra, tierra, tierra mía, tierra, tierra mía, tierra, tierra.